atropellan. De palo en mano, allá en la galera Teré. Galera Teré, galera Teré. Están dando palos, golpes, bofetones, puños, empujones, allá en la galera Teré. Galera Teré, galera Teré. Thank you.